saliendo el sol, como dice nuestra canción de cortina, empieza el tensiómetro, dejando atrás unos días lluviosos, pasando entonces ahora a la luz. Detrás de la tormenta siempre está el sol, como dice un viejo refrán y proverbio. Bueno, hemos escuchado algunos de los consejos que a lo largo del tiempo nos fueron dando diferentes oyentes. Nuestro queridísimo Sebastián Amica, que tanto nos guía. Es un oyente cercano, un asesor cercano. Y entonces uno de los consejos era un poco el tema de la introducción nuestra, decir quiénes somos. Tengo el agrado de co-conducir este programa, El Tensiómetro, con mi queridísimo co-keeper Diego Cano, instructor de Hatha Yoga, y tantos otros títulos que no me voy a tomar ahora el trabajo de decirlo porque, bueno, no me tenía algún problema. Pero siempre se cuela una pequeña anécdota porque, aparte de ser mi maestro, es amigo mío. Amigo y Carlos, parece que el sábado rompió la noche. Yo estaba en la pista. Para que todos los que no saben, tuvimos un casamiento juntos de otro que está otro en el clan, alumno de yoga, pero amigo personal también. Que ya tiene título, guarda que no es poco. Ah, aparte es un tipo, es un personaje, un fotógrafo excepcional de la naturaleza, Mati Romano, le mandamos un saludo grande, que entre ayer y hoy, no, creo que hoy o mañana hoy salía, ¿no? Salía de luna de miel. Así que le mandamos un abrazo grande, hacer todo ese tour que va a hacer por toda la Argentina, muy lindo, casa rodante, personaje. No quiero que me dejes escapar la anécdota que quiero contar. Y entonces, bueno, yo le quiero decir, porque yo estaba en la pista, escuchando un poco la música, y parece que el maestro, como tiene un don natural para la intuición, sintió que se venían los lentos. Él lo deseó, lo pensó así, y dicho y hecho, como siempre, el maestro la adivina, y a los 3 minutos empezaron a sonar los lentos. Pero está tan conectado que no tuvo ni siquiera que mirar a ninguna damisela y sacarla. Lo vinieron a sacar a él. Viste, cuando con el tipo, con toda su actitud, su impronta, se le acercó una chica que por lo pronto era muy hermosa. Yo la vi, puedo cerciorarlo, pero tuve la malísima suerte de no estar presente en el momento en que sucedió lo dicho. ¿Cómo me mandaste frente? ¿Y qué querés que haga? No puedo, te tengo acá, lo peor es cuando estábamos hablando con el sentido, che, ojalá que vengan los lentes, ¿no? Y dijo, la frase obviamente es que vuelvan los lentes, exactamente. Qué eslogan, ¿eh? Qué eslogan ese. Qué pegada ese, por favor. Y así que volvieron y en el momento justo, no pasó ni 2 minutos. A mí no me pasó nunca en la vida, ¿eh? Que me venga una y sacar a bailar un lento, perdón, pero salvo mi novia, no pasó nunca. No, bueno, viste, antes yo le puse unos mangos. Unos manguitos, ¿no? bueno, ya tanto de una data acá de atrás de la producción que no podemos darle acá en vivo, pero después sí. Yo no puedo decir cómo siguió porque eso ya. Ah, pero no, estuvo muy linda la verdad la fiesta. Compartimos con varios gente querida, muchos amigos, la verdad excelente toda la comida, la fiesta, está. Empezó de temprano y ya está, la verdad que hasta 4 de la mañana. No, y aparte de Mati, qué contento sí, se qué veía, contento ¿eh? Que estaba. Eso bien. Comentamos con vos. Sí. Un saludo a todos los chicos que estuvieron ahí. César también, otro personaje. Fede, cómo me divertí con Fede, un mom. Saludo muy grande. Cómo le gustan las mujeres a los domingues, ¿eh? Los dos siempre a la pispeo, a la búsqueda. Muy gracioso, muy gracioso. Es un personaje, esos personajes que uno cuando está al lado, empezás y te reís ya de todo. Ya cualquier acción que haga la otra persona, cualquier gesto, es propicio a reírse uno. No, muy lindo. Bueno, y así continuamos. Con este programa que vamos anunciando, yo que vamos haciendo preparar a la gente para que prenda los motores y vaya calentando, porque uno de estos sábados para recibir un mail, aquellos que por lo menos los tengo, quien quiera prenderse, mande un mail ahora al tensiómetro@gmail.com o puede llamarnos al 4732-1122. Vamos a hacer un yoga sport. Vamos a salir a correr ahí por acá por el río. Tiene que ser un día propicio, soleado. Después de salir a correr, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a escalar acá a la palestra? ¿Al muro de Perú Beach? No, paso, diríamos. Yo solo escalo por hobby. Pero, y después de ahí, no termina todo ahí, sino que vamos a terminar todo con una clase de yoga. Al río, por supuesto, llévense mantita. Por el tema de los mosquitos y que no pinche y moleste el pasto. Y así terminamos un día combinando ejercicio aeróbico, distensión, relajación y estiramiento. Así que ya se viene yoga y sport en el río próximamente. Sos el profesional de la actividad sana, ¿eh? Como lo queremos. Sí, hoy, a ver, voy adelantando, me pasó meme la información nutricional, hay un licuado que yo lo hago habitualmente, no de esta manera que ella me lo adelantó, pero creo que lo voy a poner en práctica en serio, un licuado de banana, yo y con muchas semillas, supongo, y me encanta, y es muy bueno realmente. es lo que se dice un drink show. Más, exacto, como lo que nosotros decimos drink show. No hay que quemarlo, che, a ver si nos sacan. No van a sacar, ya lo pusimos copyright, como hicimos. Sí, ya está registrado, ¿no? O sea, yo fui limpio y todo. No, pero está realmente para quien es un poco sano, quien es vegetariano y le gusta hacer la actividad física, esto suplanta un poco las proteínas. Realmente necesarias, ¿no? Para mantenerse. Bueno, vamos, noticias, queridísimo. Vamos, nomás arrancamos con la selección de noticias. Vamos todavía. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Bueno, comenzamos con una noticia que viene de ANN Arbor, de la Universidad de Michigan, de un boletín informativo, el Michigan News. Dar un paso atrás. Dice que cuando uno está alterado o deprimido, ¿debería analizar sus sentimientos para entender qué anda mal? ¿O es mejor olvidarse de ello y pasar a otra cosa? ¡Qué dilema! ¡Qué buena pregunta! Es un dilema, ¿eh? ¡Qué bueno! Porque cuando uno está en este estado, es verdad, por ahí a veces es conveniente dejarlo pasar para después retomarlo. Porque uno está en caliente y todavía no puede pensar objetivamente. Muy, muy buena esta pregunta. Esta noticia habla de cosas que hemos dicho muchas veces, pero se ha hecho un estudio, me parece. Una nueva investigación sugiere que la solución no es ni la negación ni la distracción. Según el psicólogo Ethan Cross, Ethan, como el de la película... Ethan Hawke, ese. Ethan... la película Misión Imposible. De la Universidad de Michigan, la mejor forma de salir adelante emocionalmente es analizar los sentimientos propios desde una perspectiva psicológicamente distante, exactamente. Pensar acerca de lo que hacemos es una capacidad humana invaluable para la revisión de nuestros errores una y otra vez. El volver a experimentar las mismas emociones que sentimos la primera vez tiende a mantenernos atascados en lo negativo. Muy bueno eso, ¿verdad? Pero la referencia, por eso, es muy recomendable, que lo hemos dicho varias veces, cuando uno tiene que tomar decisiones importantes para direccionar la vida, o cuando tiene que decirle algo a una persona que considera realmente importante, hay emociones involucradas en el medio. O sea, también tener en consideración la otra persona. Recomendamos siempre primero, uno medite, relaje la mente, visualice la situación y ahí qué le va diciendo. Para poder tener una lectura de la propia situación, de los propios sentimientos que yo tengo y los sentimientos que creo que va a reaccionar o no la otra persona. Digamos. Pero por lo menos decir qué es lo que yo quiero decir a la otra persona. Y alejado de la situación. Y alejado, ¿no? Exactamente. La meditación, ejercicio pranayama, cualquier otra técnica que ustedes tengan para tranquilizarse, eso es lo que llaman en la India saber organizarse bien la energía. Saber administrarla bien y saber organizarse también con la actividad. Sería el arte del karma yoga, saber la habilidad, tener la habilidad de la acción, saber cuándo decir algo, cuándo no, en qué momento ponerla, según conociéndose cada uno a sí mismo, ¿no? El estudio publicado en Personality and Social Psychology se desarrolló comparando las tres maneras de enfrentarse a una emoción o situación perturbadora, analizándolo desde la autoinmersión, distrayéndose, o analizándolo desde una perspectiva distante. De esta manera se encontró que la condición de distracción y el análisis distante son igualmente eficaces en el corto plazo. El mismo grupo de control volvió luego de un tiempo a repetir el experimento y se diferenció esta vez que los que usaban el análisis de una perspectiva de distanciamiento tuvieron mucho mejores resultados. Esto sugiere la hipótesis de que el análisis distante no solo ayuda a que las personas lidien de forma adaptativa con los sentimientos intensos a corto plazo, sino que también ayuda de manera crítica a las personas que procesan las experiencias negativas a lo largo del tiempo. O sea, tiene un doble efecto, tanto al corto plazo como a largo plazo. Eso es bastante importante, es lo que llaman también en una técnica budista de meditación vipassana. Dejar pasar todo, observar, que calme un poco la emoción y ver más tranquilamente. En un estudio vinculado de Psychology Science, mostraron que los participantes que adoptaron la perspectiva de autodistanciamiento mostraban menores incrementos de la presión arterial que quienes usaron el enfoque de autoinmersión. Fíjate, incluso fisiológicamente. Fisiológicamente el cuerpo reacciona distinto. Muy bien. Y ahora yo tengo una perlita. Estamos mucho con el tema este de la crisis económica. Sí. Sin hablar directamente de eso, hay una noticia muy buena que estuvimos seleccionando con Diego. Salió en el diario Clarín. Y la noticia es una entrevista, en verdad, a un filósofo, pero doctor en economía. Esto no es un psicólogo hablando de economía, es alguien que realmente sabe de lo que habla, pero que aparte es filósofo y puede aportar otra campana a este conflicto. Esta persona es Christian Ansperger. Y él dice que las personas buscan infructuosamente satisfacer necesidades existenciales como a través del consumo y la competencia, lo que para él representan, claro, dos caminos que nunca conducen hacia el objetivo deseado. Ahora, con esto del análisis del capitalismo, él dice, el capitalismo produce pobreza, miseria, pero mirá qué bien que define esta realidad. ¿Por qué? La gente que genera la riqueza pone adentro de la riqueza tanto sentido existencial que, claro, esa es su razón de vivir y no la quieren compartir. Al ponerle tanto sentido a esa necesidad de la riqueza, no quieren compartir con los demás eso. Él dice, claro, es genera exactamente eso. ¿Es así o no? O sea, digamos, no digo que todo, hay gente que es muy generosa y cosas, pero digamos que sí, la ambición, la competitividad te lleva. Claro, y ahí entonces uno empieza a pensar, ¿es el sistema? ¿Es la gente que genera el sistema? Y es la ahí empieza el huevo. Exactamente. El sistema se generó desde basándose en la condición humana, o el sistema fue el que generó la condición humana. La condición humana. Él dice lo siguiente, dice, claro, desde una hipotética verdad no se puede definir qué es bueno y es malo, pero sí podemos preguntarnos si esta es la manera justa de vivir o no. Una reflexión que vendría para mí clave para este momento, y si quieren que les sea sincero, esto lo digo casi arriesgándome, pero yo tengo el intenso deseo que se derrumbe totalmente la economía, porque creo que es lo único que puede obligar a un cambio de paradigma en esta raza, por decirlo de una manera. Humanista de raza. Así, y no soy comunista, para nada. Dice, claro, usted plantea una crítica al capitalismo. Dice, sí, pero mi crítica del capitalismo, esto me encantó, no es una crítica clásica del tipo, el sistema es culpable de todo. Y acá está lo que decíamos del dilema. Nosotros somos lo que le pedimos al capitalismo, o al sistema económico en general, que nos dé esta ilusión de satisfacción. Y hay otra parte en la que hace mucho hincapié. Dice, le pregunta el entrevistador, usted plantea también el dilema del deseo de reconocimiento en las relaciones humanas, que es una cosa tan inmersa dentro de cada uno. Y dice, ese deseo de reconocimiento es un punto central. O sea, nosotros buscamos en ese otro un reconocimiento que cubre el vacío, lo cual es una cosa realmente imposible. Jamás vamos a cobrar ese reconocimiento de los demás. Y como sucede con la búsqueda de los objetos materiales, conduce a la frustración. Pero pasa que el reconocimiento es una... El ser humano se identifica con sus acciones, se identifica con sus pensamientos, y como es tan etéreo, ¿eh? Como dijo Milan Kundera en su libro La insoportable levedad del ser. O sea, ¿qué somos? ¿Quién somos? Y la respuesta más fácil es por lo que tenés, por lo que viste o lo que pensaste. O sea, van a lo concreto. Cuando, ¿verdad? Bueno, la India dice, no sos nada de eso. Esos son ropajes que elegiste, que marca una inteligencia detrás de todo ello. Pero somos de verdad la totalidad. O sea, la verdad, filosóficamente somos todo. Somos la inteligencia pura. Pero bueno, cuando el hombre busca la necesidad de reconocerse, de definirse, definir todo en formas, nombres, conceptos. La indefinición, el caos, es lo que le huye siempre. Viene como anillo al dedo esto que decía, porque justo en la última parte él plantea casualmente eso, reencontrarse con uno mismo, ir hacia lo esencial, para así tratar de perder esa tendencia innata a la búsqueda del reconocimiento y a la riqueza material para llenar ese vacío de insatisfacción, ¿no es cierto? Él plantea ese cambio de conciencia para empujar hacia una economía diferente. Y aparte, ¿por qué sentimos vacío? ¿Vacío de qué? ¿Vacío de qué? ¿De una actividad, de una identificación de algo? Hay un miedo al vacío, o mismo el miedo a la incertidumbre, como la física lo llegó a poner en ese momento, el principio de indeterminación. Una incertidumbre que lo hizo Heisenberg. Y ese miedo a libertad es lo que vamos a estar tratando, eso mezclado con otra cosa que también tenemos en el transmutador. Exactamente, será el transmutador será la importancia y la facilidad que nos da tener un norte en la vida, un sentido en la vida, de todas nuestras acciones, todos nuestros sentimientos, hacia dónde dirigimos o qué decidimos hacer con nuestra vida. Eso va a ser en pocos minutos. ¿Tenés alguna perlita? Y una más, muy simple, pero no por ello menos interesante. Ah, no, todavía. Que viene de España. fue hecha por Maite Criado, que es una reconocida profesora de yoga, especialista en Nada Yoga, que es el yoga del sonido. O por otra manera, dijera también el mantra yoga. Y esa, dice que la disciplina es una de las más antiguas. Y es verdad, el mantra, los cánticos, el samaveda, los shabdas, se cantan mantras y todo para llegar a estados de conciencia superiores. Dice que el mantra es la llave de acceso a la mente y el camino más directo hacia la iluminación. La utilización de los sonidos han estado encaminados al restablecimiento del equilibrio y la armonía en el cuerpo, la mente y el espíritu. Dice que el cuerpo en sí mismo es una pequeña orquesta, una mini representación de la gran orquesta universal. Qué linda forma de representarlo. Todos dicen que vibramos, todos los cuerpos generan una vibración y tienen un sonido. Y una de las propuestas del Nada Yoga es la de escucharse conscientemente esos sonidos interiores e indagar sobre nosotros mismos a través de los sonidos. Porque cada persona dice que es portadora de una vibración y cada persona tiene una nota única o fundamental que se llama la nota tónica. Claro, la tónica es la nota, se le dice en música a la nota que le da el nombre a un acorde determinado, a una escala determinada. Por ejemplo, un do mayor, la tónica sería do. Mira qué interesante. Y bueno, es lo mismo para el cuerpo. Y esa frecuencia produce una vibración que a su vez genera un sonido. Y ese es un sonido especial y personal sobre el cual se asientan las técnicas que permiten obtener, por ejemplo, la autocuración del organismo, la limpieza energética, los estados de quietud mental o experiencia de plenitud o experiencias místicas. Cada uno de nosotros posee una nota base que es una manifestación sonora de su esencia más profunda. El uso apropiado de los sonidos de los mantras de la aplicación remueve los bloqueos energéticos negativos, convirtiéndolos en positivos. Los sonidos también armónicos, los cantos armónicos, que vamos a ver si te hacemos una entrevista a una persona especializada en canto armónico. Me has contado, ¿no? Sí. Que tu tía va a hacer. Exactamente. Igual. Favorecen la circulación de la sangre, actúan sobre la estructura muscular y ósea, retrasan el proceso de envejecimiento de las células y aseguran una protección especial a nivel físico y mental. Los fundamentos teóricos del Nada Yoga se encuentran en lo que se denomina el Samaveda, que es uno de los cuatro pilares de los Vedas, de la filosofía más antigua de la India, que se dice que es revelada, que no ha sido creada por el hombre. Y han sido utilizados durante muchos años para la liberación espiritual y crear diferentes sonidos de conciencia. Y uno de los más conocidos, estos sonidos primordiales, es el Om, que es Nada Brahma, claro. O decir el sonido creador, de donde salió todo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Estamos con el reloj corriendo, yo no sé si tirar una última perla o si ir directo al sonido mismo. Al sonido mismo de la música elegida por vos. Yo te diría que vayamos, porque tengo ganas de meterle al tema central de hoy. Vamos. Dieguito, sinceramente... Algo me adelantaste. Y yo el último tema lo tengo porque está muy cerca de lo que vamos a charlar hoy, pero este primero es un pequeño gustito que me quiero dar porque nos falló el DJ en el casamiento. Oh, yo estaba esperando una canción que nos representa a nosotros dos. Uy, como lo tuve este, y no la tiró. Así que este es para nosotros dos y para todos los oyentes del Tensiómetro. George Harrison, I Got My Man Set On You. I got Lozano y Ripoli, una empresa nacional líder en la fabricación de productos promocionales y packaging de PVC para empresas, avalados por nuestros clientes de primer nivel. Lo invitamos a conocer nuestra página web www.canoripoli.com.ar, donde encontrará todos nuestros productos y cantidades mínimas a producir. Comuníquese con nosotros al 4760-3523 y líneas rotativas. Ciro Rodríguez Barrios, instructor calificado de meditación trascendental. Reserve su turno con antelación llamando al 5273-6303. Para mayor información, visite www.ciroconyg.com.ar. Autoelevadores Yale. Autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale, podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique, ropa de mujer, Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique no es retro, no es vintage, no es cool. No sigue la moda, la impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. El Transmutador, iluminando experiencias urbanas. Y bueno, uno tiene la televisión acá que por momentos lo puede desconcentrar. Casi me paso de este aire para arrancar esta nueva sección. Pero por suerte uno siempre puede poner un pie en el freno, arrancar y bueno, y dar el curso a todas nuestras acciones, dar un sentido. Un sentido. Algo que coordine, que ordene, reoriente, facilite. Y si es cuestión de darle sentido, hoy lo que teníamos ganas de charlar con Dieguito, siempre nos juntamos y reproducimos, y como les digo siempre, siempre pensamos de qué vamos a reflexionar hoy. Y estábamos hablando y realmente siempre sentimos que íbamos por un lado, y a pesar de que siempre vamos a mantener como la misma retórica por ser un lugar, hoy queríamos darle un encare diferente. Y creo que en las preguntas fundamentales que siempre nos hacemos, habíamos hablado un poco de esto del miedo a la libertad cuando estábamos hablando de las noticias. Leímos la noticia de La Economía, en donde plantea esto de la carencia del sentido, del vacío. Y cuando nos hacemos esas preguntas, hay algo que salta a la luz, que nos parecía que era una cosa que teníamos que comentar. Es que aparte, diariamente, ¿no? Uno hace un montón de actividades. Cada relación que uno tiene le produce un montón de emociones. Cada situación le generan diferentes pensamientos. Pero más allá de todo eso que nos gusta o lo tenemos que ocuparnos, digo, ¿para qué estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Creo que no hay una respuesta universal. O la respuesta universal sería, muy universal, es la evolución de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos una especie en evolución. Vamos evolucionando a través de investigaciones científicas, a través de nuevos pensamientos, nuevos rumbos, nuevas formas de vivir, nuevas direcciones. Pero entonces, en última instancia, lo que hacemos es evolucionar. Pero personalmente, ¿cómo cooperamos con todo eso, con la naturaleza misma, con qué sentido le damos a nuestra vida, ¿no? Que es algo que un poco, uno después del día, cierra un poco, che, ¿para qué haces todo esto? Todos los sentimientos que tenés, todas las cosas que... ¿Cómo reorientamos todo? Y aparte, algo fundamental, el sentido, como hablamos con Santiago, es algo que a uno le da motivación. Yo realmente que cuando yo hago las cosas por algo, no que me va a dar un resultado personal inmediato, sino porque sé que se debe hacer, esto va a favorecer al entorno, a mí personalmente me da una fuerza que sobrepasa mi propia fuerza, digamos. Es como me da una energía que viene de otro lado y que me pongo como encerrado, fijado en ese objetivo y hacia allá voy. Y lo tengo que hacer porque es necesario. Y creo que soy un representante de, digamos, mentalmente me convenzo que realmente esto es necesario para todo el entorno, le va a venir muy bien a todos. Y eso todavía me da más fuerza, más validación de mi camino a tomar, o mi acción a seguir. Y esa motivación enorme genera también una buena vibra alrededor. Pero ese, ¿cómo es el sentido, la intención detrás de las acciones? Es una clave. Y es lo que mantiene viva la motivación, más allá de la actividad que sea. Creo que hay que mantener siempre viva la pasión de la vida. Enseñar desde chicos, más que ya los conocimientos y todo, enseñar a tener la pasión por la vida, un sentido, a generar el entusiasmo. Eso es un valor excepcional. Con eso creo que cualquiera que tenga una pasión y cosas, creo que puede realmente sobrepasar un montón de obstáculos. Es que ese valor fundamental del que habla Diego, creo que es un poco lo que queríamos conversar, que tiene que ver con llegar a esa instancia de la vida en donde uno encuentra lo que definíamos como el norte. Y creo que esto de tener un norte te aclara el panorama, o sea, te ayuda a liberar de todos los miedos, uh-huh, de todas las presiones que te tiran un poco hacia atrás. Y ahora cuando uno se libera de esas presiones, entonces se puede comprometer un poco más con la acción. Entonces puede liberar un poco la energía. Y esto del norte y del sentido, a mí me llevaba a un lugar que lo conversábamos con Diego el otro día. Es cierto que tal vez no podemos decir así de cierta cuál es el sentido, pero creo que hay una verdad universal, hay una cosa en donde, por lo menos de mi forma de sentir la vida, y creo que la de Diego un poco también, el sentido es la existencia misma, es la vida misma. Muchas veces estamos confundidos con ciertas direcciones, en donde el sentido puede ser el éxito económico, en donde el sentido puede ser casarse y tener hijos y formar una familia, diferentes actividades, diferentes cosas que a veces les damos una identidad. Y me da la sensación que a mí, esas son circunstancias, son cosas que forman parte de la vida. Pero el verdadero sentido es la vida misma, vivir, el ser. Y es esta existencia misma, cuando uno ve la vida desde ahí, automáticamente se empieza a conectar ¿con qué? Con la simpleza. Volvemos a la inocencia. Soltar la carga psicológica, la presión, o sea, la universalización de los sentimientos o las cosas. Cuando uno entra, uno es como se ve a sí mismo en una acción. Tiene un montón de responsabilidades y todo, pero si uno dice, bueno, si esto se debe hacer porque hay que generar, se pone más en tercera persona, por así decir de una manera, universalizándose, dándose cuenta de que no es consciente qué es lo que va a generar un alrededor. Eso es una técnica que le usaron mucho, digamos, en el yoga y demás, para pasarse, digamos, salir de los propios sentimientos que te pueden llegar a generar una acción, además, y avanzar decididos a eso, que se oriente todo lo que nosotros sentimos y pensamos hacia esa acción. Que siempre, lógicamente, desde el punto de vista por lo menos del yoga y los Vedas, es para la evolución, para sostener la evolución. Siempre la pregunta va hacia eso, o la acción va hacia eso. Entonces eso encausa y saca un poco la carga psicológica de la presión. Y por otro lado nos hace también, entonces, en última instancia, saber hacer frente a ciertos obstáculos, o ver obstáculos, me refiero también a que alguien no quiera compartir ese camino, o que te ponga, mira, o la economía, o que aparezca otra persona que dice, no se puede hacer esto, o te quieran, digamos, desestabilizar, y uno saber que eso es correcto. No significa ser rígido, sino ser flexible, pero avanzar seguramente con paso determinado hacia la meta. Ser consciente por qué lo está haciendo. Aparte, esto que vos decís es clave, porque saca la duda también. Claro, pero esto de me encanta esa palabra que lo usamos muy seguido. Cuando uno universaliza, cuando ve todo desde un sentido más global, cuando se siente que forma parte, por decirlo de esta manera que está tan usada, pero es cierto, más parte de un todo, cuando tiene esa mirada más universal y no está tan fragmentado, tan encerrado a uno mismo. Exactamente. De esa manera es como, es como que uno siente que no está solo, y al sentir que no estás solo, sentís que todos formamos parte de lo mismo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que entonces ahí merma la competencia. No tenemos que estar tanto buscando un lugar, compitiendo contra el otro, yendo para un lado, yendo para allá, encontrando. Entonces empieza a haber más compartir y menos competencia. Y esta forma de vivir, para mí, empieza a borrar otros conceptos que están tan inmersos. Cuando estamos con un lugar más universal, cuando estamos más conectados con la simpleza, con este estado que estamos tratando de propagar, entonces empiezan a disminuir ciertos conceptos como el concepto del éxito, el concepto del fracaso. Porque todo eso empieza a ser el error también, empiezan a ser circunstancias, situaciones a las que le tenemos que poner el pecho, pero no son el fin último. Porque cuando estamos desde la simpleza y la inocencia del existir, disfrutamos de lo más simple, de lo más cotidiano, lo cual, como siempre es importante remarcar, no quita que uno no tenga metas, que uno no quiera en el campo de la acción llegar a cierto lugar, ser lo máximo, pero justamente disfrutar del viaje, como nos dice acá nuestro queridísimo operador. Tomando en cuenta la película Guerrero Pacífico, muy inspiradora, y la volvemos a recomendar. Que parece que le hizo demasiado bien a alguien que conozco, que nos mira desde ahí atrás. Es una, también, una buena manera de, al final del día, hacer un espacio de reflexión, sacarse un poco los papeles que uno va jugando, las emociones que uno fue teniendo, los pensamientos que, como cabeza de una empresa, ejecutivo, como cualquier, o cualquier instancia que estemos, o administrativo, lo que sea, como nuestros diferentes papeles que tenemos que jugar y tenemos que llevar a cabo en la vida, sacarlos un poco de todo eso. Si no estamos demasiado metidos y estamos muy perdidos en el bosque, viendo el árbol, y nos perdemos de vista que estamos en un bosque, y estar perdiendo de vista el bosque durante mucho tiempo conlleva la pelea, conlleva la contracción de la energía, conlleva entonces ya a uno desproporcionar las cosas. Cuando uno empieza a ver el bosque, hace que la energía que uno tiene empieza a fluir. O sea, ¿viste? Si estamos muy centrados en nosotros, estamos peleando por tonterías. Después te das cuenta que gastás energía en pólvoras en chimango, como dicen. Pólvora en chimango, sí. Cuando uno empieza a salirse y empieza a ver el bosque y el porqué y tomar conciencia de cómo uno participa en todo eso, va encauzando también un montón de energía emocional, en causar dudas, incertidumbre, y nuevamente cada tanto volver a reflotar y a ser consciente el sentido por el cual yo estoy arranqué este proyecto, el sentido por el cual yo estoy haciendo esto, por qué está haciendo bien esto, o sea, por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo, para nuevamente generar la motivación. Eso es fundamental. El norte tiene que generar esa motivación, tiene que haber un fundamento filosófico en el... Cualquiera toma el camino, la herramienta que más le sirva, pero realmente tomarse conciencia de lo que uno hace, por lo menos en mi caso, me da una fuerza para seguir adelante, tener mucha más energía, para estar en constante motivación. Es como decías antes, el norte mismo es el que a vos te motiva hacia seguir adelante. Y que te motiva a construir. Esa meta. Te lleva a una construcción constante, y eso es una construcción a larga psicológica muy sana. El que está continuamente construyendo, haciendo metas, como dijo Santiago recién, no es que no hay que tener metas, no, al revés. Las metas nos ayudan. Saber claro. Que son, no son el fin, o sea, no es el fin en sí mismo que buscamos. Son un medio para mantener las energías moviéndonos. Cada meta que tengamos, cualquiera sea de la relación, tener una familia es para brindarnos más amor, para generar armonía, para también recibir amor de los otros que tenemos alrededor, disfrutar de verlos crecer, escucharlos, compartir. O sea, saber el por qué uno hace lo que, las diferentes acciones. Saber disfrutar de todo eso también. Yo creo que donde también uno se conecta con esta cuestión de tener un norte, cuando uno tiene un poco el camino más claro, cuando no se siente perdido, entonces empieza a vivir la vida desde un lugar diferente, en donde va disfrutando del camino. Y cuando uno puede disfrutar, hay una cosa que para mí es primordial en esto de disfrutar, que hablamos una vez, ¿te acordás en ese programa cuando hablamos de la gente que no disfruta o de la incapacidad para disfrutar? Perdón, satisfacción constante. El poder de disfrutar de la vida y de darse cuenta de que eso es a lo que venimos, tiene una cosa muy positiva, que es la siguiente. Cuando uno disfruta, y esto creo que vos lo sentís realmente y lo conversamos siempre, hay una calidad intrínseca en lo que es el disfrutar, donde uno quiere que el otro se siente igual, uno lo quiere compartir y quiere que otro busque lo mismo. Cuando uno experimenta amor, un estado, digamos, de plenitud, quiere lo primero que quiere igual. Es exactamente, le desean a todos, ojalá que estén experimentando esto. Y vos fíjate que hay una cosa que es realmente lamentable, pero que funciona igual, pero la contrapartida es que cuando uno se siente desgraciado, es exactamente lo mismo. Uno no quiere estar solo en su desgracia. Uno se quiere llevar a todos a su propio infierno. Sean nuestros padres, sean nuestros amigos, todos te quieren llevar al lugar donde estás. Exactamente. Es una tendencia natural. Me acuerdo que hablamos, y esto no se escapa de esa ley, del efecto de resonancia, no sé si hablamos en una noticia. La energía, cualquier tipo de energía, siempre quiere resonar con una frecuencia similar. Cuando uno está conectado desde este lugar del disfrutar, cuando uno mantiene esa energía, por supuesto que siempre va a querer y buscar cosas que resuenen con sí mismo. Entonces imagínense, cuando empezamos a vivir desde este lugar, como hablamos siempre, la influencia que aporta eso al entorno. Ahora, a mí se me ocurrió una cosa, claro, porque uno dice, bueno, todo esto es cierto, pero también a veces tenemos que funcionar en un mundo cotidiano, ponerse en el marco de la acción. Ahora, me da la sensación de que este estado es el estado más propicio. ¿Para qué? Para conectarnos con nuestras pasiones, con nuestros deseos más íntimos. Cuando estamos conectados con esas pasiones, con esos deseos más íntimos, al salir al campo de la acción, al querer ser alguien, al buscar un trabajo, al ver de qué nos vamos a dedicar en nuestro trabajo, en nuestra vida, al formar una familia, lo hacemos desde ese otro lugar. Entonces, tal vez la pregunta es, cuando uno empieza a actuar en el campo de la acción, es de entrada definir cuáles son sus deseos, cuáles son las cosas a las que aspira, cuáles son sus ambiciones. Pero para mí es importantísimo definir la genuinidad de ese deseo, porque muchas veces, muchos de esos deseos, de esas ambiciones, están alentadas más por viejos condicionamientos, por estructuras que hemos aprendido a incorporar, por mandatos, tanto de la familia como de una sociedad que nos marca cuál es el supuesto camino, por un viejo sentido de la vida, que tal vez no es el correcto, y que tanta insatisfacción trae. Entonces, creo que primero es realmente decir, esto es lo que yo quiero, este es el lugar hacia el que yo quiero ir, ahí es plantear el norte. Y una vez que está eso, no es más que transitar, porque les puedo asegurar, y creo que todos los que tratamos de vivir de esta manera, sabemos que la naturaleza se estructura para aportarte las herramientas para que... Para apoyar la evolución. Exactamente. Y además, otra cosa son los grados de gozo, de satisfacción, de disfrutar. A mí me ha tocado en un momento de mi vida, tenía chico, tenía 19 años, cuando decidí hacer todo el camino. Y me hice, diríamos, en ese instante, me hice vegetariano, dejé de tomar alcohol y demás, pero yo lo hice por una cuestión muy simple. Yo veía que todo el yoga estaba estructurado, decirlo, bueno, la experiencia fundamental es la plenitud absoluta, el samadhi denominan. Bueno, ¿cómo se llega allá? Bueno, para llegar más rápido tenés que hacer esto, esto, esto, esto, esto. Yo decía, ah, muy bien, tengo que sacar un poco algunos placeres sensoriales. Y yo digo, ¿qué me trae más placer? ¿Comer un patty, un pollo, o sentir una plenitud interna? Y yo dije, la verdad me gusta, la verdad que cuando lo sentí la primera vez dije, no, yo quiero la plenitud interna. Bueno, si esto obstaculizaba por un momentito, como yo quería hacerlo, no es que obstaculiza hoy en día, no estoy diciendo que no van las dos de la mano. Exacto, sí. Pero sí, yo digo, para llegar al estado último y máximo, y para acelerarlo, si tenía que condicionar un montón de mis sentidos, no es que lo siga como... Yo no lo sentí nunca como una negación. Yo se sentía como un aceleramiento, y era como, en vez que me decís, que vamos a, no sé, jugar al fútbol, que me encanta, lo digo, o estate un día en la montaña. Dame el día de la montaña, ¿sabes cómo lo disfruto? Pero porque es como de... Las dos se pueden... Hay que salir a disfrutar de los dos, pero en última instancia, yo creo que me dio un criterio para tomar decisiones. Para tomar decisiones y dirección de mi vida. Yo creo que realmente disfruto estando con amigos, disfruto una buena comida, aunque soy vegetariano y demás, disfruto, hay un montón de cosas que pueden comer riquísimas, pero si me dicen en una instancia y tenés todo esto, pero también tenés ganas de ir a, o la posibilidad de ir a la montaña, y me voy a organizar de tal manera para hacer todo y también dedicarle tiempo a eso. Y si no puedo, bueno, si tengo que decir de última instancia, me quedo en la montaña, disfrutando, gozando realmente. Creo que ese gozo, que es más allá de lo sensorial, es un estado interior, que después te alimenta tu estado anímico, alimenta todo, es como darle energía, darle paz a la estructura general de la mente, el sistema nervioso, y después con eso salís a todas tus actividades mucho más abierto, mucho más sano, con mucho más energía. Te sentís mucho más pleno y te brindás a todos los demás disfrutes menores de la mejor, a lo mejor una mejor manera. Creo que lo disfruto más todavía. Aparte, me imagino, pero que entiendo eso, que cuál es la raíz. Sincero, ¿no? Claro, exactamente. Entiendo cuál es la raíz. Entiendo que a veces es necesario eso. O sea, entiendo que el grado máximo de disfrute para mí, yo lo tengo claro cuál es ese. Entonces, después, bueno, lógicamente hay que convivir y que hay que hacer con lo otro. Pero hay que saber disfrutar de todo. Yo creo que lo que también entiendo de esto que vos decías, es que no se trata de qué cosas uno se pierde o que... No. Sé que era clarísimo que vos me decías, no, escala, hay que... Es una escala de valores. Exactamente. Uno define entonces, por lo menos lo que entendí de lo que decías, cuál es su deseo último y lo que tenga que hacer para conseguir ese deseo no se va a interponer en el camino. Lo cual no significa que vos digas que, claro, como decías, no hay que comer carne para llegar al último estado. No, pero vos, si vos sabías que eso iba a acelerar tu proceso, entonces hacia eso te entregas. Nunca lo sentí como negación, jamás. Nunca fue una represión, exactamente. Pero esa entrega es fundamental. No hay que tener miedo cuando uno sabe qué lo va a conducir hacia dónde va. No importa el qué dirán, no importa cualquier traba supuesta que ponga el camino. Cuando uno tiene una mente firme hacia su objetivo, entonces creo que esa es una de las, o la única forma de cumplirlo. Tenemos una segunda perlita ahora y mandamos un saludo a Laura. Está acá en el estudio, ¿no? Está en el estudio, está atrás de la producción y ha llegado con la hermosa bebé de acá. Mirá la cara, mirá la cara del padre que está acá adentro y mira. Y no, ni saludo hoy, Sebastián, por favor, te pido. Julio, quiero oír tu hermosa voz. O vamos, Hola. Bueno, vamos a la última perla del día. Y tanto que hablamos de la simpleza, de conectarse a tu lugar, esto es un canto a la simpleza, por la plaza. Alguien haciendo piruetas, no entiendo cómo puede hacer. Pasa Juanita cantándole al viento algo que no sé. Miro contento y los saludo a todos. Un poco a descansar, voy a ver lo que pasa acá. Damisela, experta en nutrición. Pero gracias. Y recetas, principalmente. Y escúchenla bien, porque hoy Meme trajo un licuado. Perdón, estoy interrumpiendo. No es un licuado, ¿qué es? Decilo bien. Un drink yoico. Ah, no. Perdón, perdón, ¿un qué? Drink yoico. Claro, está bien, bueno, está bien. Maestro. Desde ya. Que lo voy a poner en cosilla. Apenas me mandó, yo lo dije ya al principio del programa, apenas me mandaste esta... Esta receta, digo, es buenísima. Yo doy fe, doy no fe. Sabía que los porotos se podían hacer de tal manera para... Sí, sí, sí. La leche de soja casera es buenísima. No, no. Se puede hacer en tu casa, o sea, es muy fácil. Y la verdad es que lo mejor de todo es que es muy muy nutritiva, ¿no? Claro. Es rica en proteínas, aminoácidos esenciales, lecitina... Ay, lecitina, me traigo cualquier cosa. Lecitina, calcio, fósforo, magnesio, potasio... Y además es buenísima para las dietas vegetarianas. Sí, sí, sí, eso es lo que Ayuda a la circulación, a disminuir el colesterol, a prevenir la osteoporosis, la menopausia. Es adecuada para la gente que no puede tolerar la lactosa. Lactosa. O sea que es genial. Es un sustituye a la leche, digamos, normal, de una manera importante. Muy, muy natural. Claro. Qué bueno. Y además lo que hacen es muy fácil. Remojan una taza de porotos de soja, que sean orgánicos o buenos, digamos, en un litro de agua durante 24 horas. Lo dejan a la noche y a la mañana siguiente lo cuelan. Descartan los porotos que están feos y los muelen todos en la procesadora o en una licuadora con un poco de agua. Pasan toda una cacerola, agregan medio litro de agua y cocinan a fuego mínimo hasta que hierva como unos 20 minutos. Y durante la cocción van removiendo la espuma que larga, digamos. ¿Y la cocción es para una razón particular, para sacarle alguna toxicidad? No, lo que haces es... ¿Echar más jugo? Claro, además lo que tiene la soja es que fermenta mucho. Ah. Entonces al cocinarla y al licuarlo, digamos... Es de pasteurización. Claro, también. Es muy buena para eso. Y además es como sacarle todo el jugo, digamos, a la soja, ¿no? Pura. Y después lo que hacen es le agregan un poquito de sal marina y dejan enfriar y lo guardan en la heladera. Lo importante de esta leche de soja es que dura 3 días nada más en la heladera. Es todo natural, sin conservantes, claro. Es riquísima, pero siempre la heladera hasta 3 días y después, chicos, la descartan. Claro, es un proceso que no me pasa así. A mí que a veces me olvido de todo. Y... No, se te pudre, horrible, un olor terrible seguramente, así que no. Y bueno, lo que hacen es, después hacen los licuados que quieren. Sí. Yo traje uno de acá de banana, que se hace muy fácilmente. Ponen un poco de leche de soja en la licuadora, agregan una banana, esencia de vainilla, 5 almendras más o menos, 5 pasas de uva, semillas de sésamo integral y semillas de girasol molidas. Ahí está, muelen todo, lo procesan todo en la licuadora, lo licúan bien y después se lo toman de como desayuno, como... ¿Y si yo lo tomo mediodía o lo desayuno? Claro, y además... Eso? No, se puede hacer también. No, no sé, ¿cómo? Sí. Pero drink yoico no más. Claro. Sería un drink yoico. No, ya va a otro nivel, digamos. Pero es muy bueno para la gente que quiere hacer mucho deporte, la gente que está embarazada, claro. Los niños en crecimiento, digamos. Es muy, muy... Un aporte nutricional, claro, sano, completo. Multivitamínico, ah, bueno. A full, así que bueno, lo pueden aprovechar y ponerlo en práctica. Gracias, ¿no? Gracias. Y bueno, vamos a saludar ya a todos, principalmente agradecer también los que hacen posible este programa, el Catering Los García, que pueden visitar su página para cualquier tipo de eventos que hagan, en www.cateringlosgarcia.com.ar, eventos de casamiento empresariales, hasta cuenta con un salón propio. Sí. Propio. Después agradecerle también a Carla y Juan de Espacio Avalon, que es un espacio multicultural para actividades de esparcimiento, recreación y desarrollo interior. Y por supuesto, que ya hemos agradecido para saludarle a Sebastián Amica, nuestro querido asesor radial locutor y que está dando cursos de capacitación para ingresar a la carrera de locución. Y pueden visitar su página www.yuquevoz.com.ar, mandarle un mail a info@yuquevoz.com.ar o por teléfono al 4725-3482. Gracias también a Gustavo en la operación técnica, Santiago Sazo, mi conductor, y Diego Cano, quien les habla. Esto ha sido El Tensiómetro. Nos vemos el próximo martes a las 18. Bye, bye, bye. Hasta luego.